están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. En este momento estamos discutiendo al inicio del podcast de qué va a tratar este podcast. Fuera del aire, estábamos hablando sobre... Fuera del aire, ¿qué tal? Así, off the record. Off the record. Estábamos comentando sobre que se acaba de abrir una nueva galería en Brooklyn. Sí, en... ¿Cómo se llama? Es una exposición... Ah, se me olvidó la colonia, pero... El barrio, pues. Es un barrio que está muy hip Valle, ahora. Ah, esa es la colonia del Valle. Ah, es la colonia del Valle. Sí. Es con amores, hay esquina. Sí. Pero en la cual usted nos comentaba que unos originales de Ashley Wood ya están al doble. Al doble de lo que costaban en julio en la convención de San Diego. ¿Cuánto te costó a ti tu original? Pues compré uno en $500, uno le... Fíjate lo que es tener dinero, ¿no? Ay, sí, güey. Y fíjate, imagínate, en lugar de dar para el Teletón, comprándose originales de $500. Mercenariazo. Mejor por rescatar al Jimmy. ¿Qué pasó con el Jimmy? Yo estoy preocupado. Claro, yo quiero saber qué pasó con el Jimmy. Nadie fíjate me que sabe. Lo último que supimos de Jimmy fue que lo corrieron del CRIT. ¿Sí? Porque ya no iba a sus terapias. Qué mal. Porque estaba en palenques, estaba en circos. En circos. Pero ¿qué pasó después? Yo incluso ya vieron su película, Mi Clan. Ah, ¿verdad? No la han visto. Pues existe su película, Mi Clan, donde sale de un duende maya. Ajá. No, en serio. ¿En serio? ¿Sale? Manuel Ojeda es Cuculcán. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? La película la hicieron en Guadalajara y es buenísima. Pero después de eso no he sabido nada de Jimmy. Me urge saber qué pasó. Pero pues a lo mejor este ahorita está de diva, ¿no? Bueno, de divo más bien. De divo. Pues igual. De diva. No sé. Porque lo que pasa es que pues, él vale lo que su peso, digo, lo que su tamaño, ¿no? ¿No? Sí, del sí. Jimmy. Oye, ¿y el soundtrack de la película de Jimmy sería Yo te aseguro que yo no fui? Pues seguro, ¿no? Pues igual y sí. No, creo que no tenía soundtrack. No le llegaron al precio para que actuara e interpretara a la vez. No, pues es mucho genial. Fíjate que creo que la última vez que se supo algo de Jimmy era que estaba enfrentando contra un gallo en un palenque. Pero eso fue así, lo último. Entonces igual ya no supo qué pasó. Híjole, si alguien sabe del blog qué ha pasado con Jimmy, pues que nos avise, ¿no? Ay, ahorita hablando, es que yo hace años hice una pregunta así en un foro de cómics, ¿sobre Jimmy? No, sobre antes de que naciera Jimmy. Una relación entre el Jimmy y el cómic, ¿no? No. Es que me recordaste, yo también pregunté sobre un personaje así de, si alguien sabe de fulano, a ver, cuéntenme el chisme, ¿no? Lo que pasa es que en las primeras convenciones de cómics que hubo en la Ciudad de México, había un personaje muy cabrón, Mauricio se ha de acordar, que yo la primera vez que lo vi, es de las pocas veces que me he asustado en mi vida. Era un tipo, si lo veías de espaldas, pues era una persona normal, común y corriente. Entonces me acerco yo a la conferencia y el personaje tenía la cara derretida. Imagínense una veladora derretida. Así tenía la cara el personaje. Ay, yo iba a decir a alguien, pero no creo que sea. Ya dinos. No, cuéntanos. Pero a ver qué le respondieron. No, bueno, pregunté eso en un foro que se llamaba Monos y Moneros. Era un foro de cómics que existía por ahí. Lo más que me pudieron decir algunas personas, pues era así. O sea, era en realidad muy tonto, ¿no? Que, pues nada, que era un fan de cómics y que... Que se había quemado en un incendio. Nadie sabía la historia, ¿no? De por qué tenía la cara así, güey. Ah, qué mal, a lo mejor... Pero sí estaba muy cabrón, güey. O sea, sí era un personaje bastante... Era como el Toxic Avenger, ¿no? Ándale, güey. ¿Así? Pero, o sea, ¿sí lo viste? No estaba quemado, sino que tenía una enfermedad, ¿no? Sí, porque no estaba quemado. Enorme y... Les encanta burlarse de la gente. No, es burla, güey. No. Yo solo quería indagar cuál era su situación. Estoy viendo, ¿no? Que sí, digo, quienes lo vimos lo tenemos presente precisamente por su peculiar físico. Sí, estaba. Y fíjate que no nada más iba a convenciones de cómics, también me lo llegué a encontrar en algún festival de cine de horror. ¡Qué mal! Fíjate, presentando. ¡Qué mal, amigos! Y mi película. O sea que gustaba en un ciclo de cine slasher. De las excentricidades que a mí, por ejemplo, me gustan. Sí, también, sí, que a nosotros. Entonces, nos ajá. O sea que jalaba parejo con toda la banda, ¿no? Sí. Oye, pero seguramente estuvo ahí en un. ¿Cómo se llama? Está en un ciclo de cine gore en el circo violador, ¿no? Seguro, güey. No manches, ahí sí está bien gacho para ir. O sea, yo he ido a unos cuantos ciclos de cine y sí está bien intenso, güey. Ahí la gente chupando y comiendo papas. Sí. Y luego en el circo violador. No, pues a ver si alguno de los que nos escuchan sabe qué fue de este personaje. Qué mal, ¿eh? Sí. Pues mira, pues ya ahorita ya va a preguntar. Sí. Ya va a indagar. Ya va a indagar. Pues bueno, estamos ya la mitad del podcast. Ese, y no sabíamos de qué hablar. Y no sabíamos ni siquiera de qué hablar. Y ya estamos hablando. Pero es que lo que pasa es que este podcast, yo me imagino que ya es de 2008. Pues sí. Sí. Y digo, ya pasaron las fiestas. Todavía tenemos confeti. Ya vamos por ya la rosca de Reyes. Mono, ya estamos con la rosca de Reyes. Y si nos acompaña el señor Matamoros en este podcast, después de una semana de estar especulando en cuánto iba a vender su Amazing Fantasy. Y con mucho frío 15. Aquí guardado en televisión, esperando frío. A que hiciéramos el podcast. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí ya se está muriendo. Ya se presentó. Ya se presentó. Una semana y sigo igual, fíjate. No. Pero es el clima, el que está. Sí, es el carajo. Clima que no ayuda. Que no ayuda nada. Pero bueno, si alguien sabe quién es este personaje, que yo no me acuerdo de él, por cierto. Nunca lo viste. No, es que fueron en las primeras convenciones de cómics. Yo sí lo vi en 3 convenciones de cómics. Es como el señor que tenía la pierna de taco de trompo al pastor, que estaba ahí por el Metro Hidalgo. Ese era, yo creo que el papá de esta. Ya me acordé. ¿Ya te acordaste de ese güey? Sí, no manches. Qué mal. Güey, pero le olía. No mames. No, pero pastor, güey. Sí, al pastor. O sea, solo le faltaba tener la piña en la rodilla, güey. Pero suena como que al papá de Ross McGowan, ¿no? Ándale, ¿sí? Sí, claro. Pero sí, me acordé también de ese señor, sí, no, pero las escalinatas. Ajá, ¿no? Pero lo que, o sea, yo lo vi por primera vez hace como 10 años, o sea, más o menos. Y hasta hace poco, bueno, hasta hace no poco, hace como un año me lo volví a topar, pero ya en otro metro, pero la pierna le sigue igual, o sea, ¿cómo le hace para...? Yo pensé que ya lo había visto en una taquería. Sobre el trompo. Ya estaba arriba dando vueltas. Pero quién sabe cómo le hará, pero bueno, pues ahí sigue vivo. Pero sí. Bueno, el tema de esta ocasión, que ya tocamos como 4 temas, era uno que había propuesto el señor Matamoros, que había sido sobre... A ver, señor Matamoros, díganos sobre cuál es el tema. Precisamente, hablando de historias grotescas, uno era... Pues, ¿cuáles eran algunas de las historias más grotescas de Spider-Man? No sé cuáles recuerdan ustedes. Digo, yo recuerdo varias. ¿Tienen pues alguna de ustedes presente? Venga, yo recuerdo la del taco al pastor, pero esa no es de Spider-Man. Sí, no. ¿Grotescas o raras? Grotescas o raras. Pues cuando le salieron los brazos, los, ¿no? Los otros cuatro brazos. Ah, esa es buena, sí. Sí. Contra Morbius. Fue la primera vez, ¿no? Porque ya después le han vuelto a salir 15. No, bueno. Bueno, en esta historia que publicamos hace poco de espectáculo Spider-Man, cuando está con la reina, que es un personaje... Bueno, pero sí que se transforma como en araña completamente, uh-huh. Y es ahí cuando se justifica que después ya sale con disparadores orgánicos. Sí. Ella no necesita sus viejos disparadores y su fluido arácnido, sino ya le sale, y fíjate, iba a decir una vulgaridad, pero no lo te voy contuviste. A decir. Pero me contuve. O sea, ya me, no ya lo me hagas. Acordé no, de no otra historia medio bizarrona, que está muy chida, y bueno, mucha gente debe conservarse. Se publicó como anuario de Editorial Novaro. El segundo número era Spider-Man y el Doctor Centella contra Dormammu y el Doctor Doom. Y viajan al infierno. Sí, sí. Esa historia, y la escribe y la dibuja Frank Miller. De hecho. Sí, esa está muy buena. Sí. Bueno, si no me equivoco, la dibuja creo que nada más Frank Miller y la escribe Jim Starlin, que de hecho tiene que ver mucho con este tipo de historias cósmicas. Sí, sí, cósmicas. Y es como mitología. El rollo de Jim Starlin, ¿no? Pues esa está buena también. Está buena. Está buena. Yo todavía tengo ese número, fíjate. ¿Sí? Pues ese también lo podrías vender carito, man. Yo creo que sí. Pero no, mejor no lo vendo. No, fíjate que ese sí lo quiero conservar. Sí, hasta que se reedite aquí en Televisa el... Hijo, usted nos quiere sangrar, ¿verdad? No, yo no, así... Sí. Hasta asegurarlo. Bullpen, el podcast oficial de Marvel México. A ver si notamos como que otra historia. Mira, de entrada, algo que comentábamos en el podcast anterior, el Hombre Araña de entrada es un personaje grotesco. Ya nos acostumbramos a verlo como nuestro cuate, pero como nuestro amable vecino. Nuestro amable vecino y compañero de clases. Pero sí es un personaje grotesco, ¿no? Y que surge en circunstancias también grotescas, ¿no? Y que toda la serie de personajes que lo acompañan, no, sí, personajes también están peculiares, ¿no? Sí, no, pues todos son, digo, gran parte del éxito del Hombre Araña definitivamente son los villanos, ¿no? Que yo creo que es parte del éxito de un héroe. Por ejemplo, Batman, a mi gusto, es el personaje de DC con la mejor galería de villanos, ¿no? Y pues obviamente pues es el más famoso. Y pues en el caso de Spider-Man, pues es el que tiene también algunos de los villanos más representativos. Digo, así como grotesco, pues se me ocurre, pues más para acá, Venom, Carnage, Vermin. Ese es buenísimo. Toda la historia esta de Kraven, que es la última cacería, es también como como, ah, como muy sórdida. Sí. Esa partes, la, a ver, ¿no? La escribe Ann Nocenti. Este, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Es que esa perdón, este... Este es... De Métis. Ajá. Ah, es que él y Ann Nocenti, en particular en esa época, en esa época, escribían cosas bien raritas, sí, como muy densas. Uh-huh. Hay una historia de Ann Nocenti donde a Parker lo meten al manicomio. Sí, de una mamá que está medio enferma mental y la llevan a un manicomio, pero creo que la están tratando de volverla loca, ¿no? O sea, en realidad no está enferma la señora. Peter Parker le echa la mano y se mete al manicomio. Se mete al manicomio y le van a hacer una lobotomía por andar de metiche. Ah, es lo que le pasa al Spidey. Y hay otra historia, creo que también de Anochenti, muy cortita, donde Spider-Man se enfrenta como a la bruja de las nieves o una cosa la así. La bruja del este. Sí, hay una tormenta de nieve en Manhattan y Spider-Man se enfrenta. Y traía usaba el traje negro. El traje negro. Historia. Esa también está así, rarita. Ellos dos, Jean-Marc de Matisse y Anochenti, escribían. Sí, como que cosas. Sí les gustaba ahí como lo raro. Sí, muy chidas. Esa época, a mí, por ejemplo, en mi gusto es de las mejores épocas de la humanidad, que es mediados de los 80. Sí, bueno, en Estados Unidos acá fue finales de los 80, pero tenía muy buenos guionistas. Sí. Estaba de Metis, estaba Ann Nocenti, estaba Peter David. Uh-huh. Peter David hizo, me acuerdo, una historia muy grotesca, una de un culto extraño, donde Betty Brant se ve envuelta en un culto extraño y va a rescatar a Peter Parker, pero también es muy grotesca, e incluso los dibujos que hace Alex Abiuk, un dibujante que durante muchos años es Spider-Man, están muy, muy, con muchas manchas, ¿no? Digo, sin ir más lejos, toda esta historia más reciente, que también de hecho escribe Peter David junto con Straczynski y varios, que es la de The Other, ¿no? Uh-huh. La de Evolve or Die, que es todo este asunto de que pues, le ponen una supermadriz al Spidey, pues está ahí su cadáver todo seco y después sale pues del propio cadáver y se convierte en, como en un capullo, ¿no? Sí. Ese es así como un poco también como grotesco para los nuevos lectores. De pronto me decía, ay, no manches, como el Hombre Araña sale de un capullo. O sea, sí, porque sí eran como unas partes, si no asquerosas, por lo menos eran perturbadoras en un nivel, digamos, light, pero... En Inverness como Clint Eastwood. En Inverness como Clint Eastwood. Sí, pues yo creo que a Clint sí le pegó esa historia, ¿no? Entonces esa también está como gachita. A ver, vamos a ver qué otra. Mira, ahorita que por ejemplo comentabas acerca de los enemigos del Hombre Araña, pienso yo que no habríamos que irnos tan lejos, porque incluso desde que inició el Hombre Araña, ya de entrada con los dibujos de Steve Ditko, que era conocido por hacer trazos muy grotescos, cómo dibujó a sus amigos. A mí, por ejemplo, siempre me causaba cierto escozor ver la cabeza de Harry Osborn, ¿no? Eso es como es como si trajera unos tumores en la cabeza, ajá, ¿no? Ajá. Y yo nunca entendí cómo es que tenía el cabello hasta que lo dibujó John Romita, ¿no? Ajá, sí. Pero sí, sí, esa cabeza que le dibujaba a Harry Osborn era muy grotesca, ¿no? Entonces, sí, eso estaba como feíto. Y bueno, y de hecho toda la génesis de casi todos los personajes del Hombre Araña también es como bastante grotesca. Bueno, la propia génesis del Hombre Araña es grotesca, ¿no? Uh-huh. Como habíamos comentado, pero por ejemplo también este asunto del Doctor Pulpo, pues el Duende, ¿no? Uh-huh. Que de hecho, si Sam Raimi hubiera hecho como una máscara más orgánica, creo que hubiera estado como más chido. Sí, hubiera sido como precisamente más, como más tenebroso. Como más tenebroso, porque de hecho casi todos los personajes, o sea, todos los enemigos del Hombre Araña eran como bien sórdidos, ¿no? Sí, sí, sí, se acuerdan de Carroña, por ejemplo. Uy, Carroña. Que si te tocaba ya pelabas, sí, ¿no? Sí. Y fíjate, había otro que era el Doppelganger. Doppelganger, que era como un Hombre Araña, pero con un chingo de brazos y con colmillitos y todo eso, que de hecho, ese salió pues, en la saga de Maximum Carnage, que de hecho piden y piden. Yo sí les voy a decir, o sea, es una buena saga, pero tampoco es saga, yo, ¿no? Yo nunca la leí, no se me antojó. Yo tampoco la leí, pero por los dibujos, por todo lo que leí al respecto, nunca me llamó la atención. Sí. No puedo decir que sea mala, pero me imagino que es muy mala. Era el tiempo en el que Mark Bagley era así como de los dibujantes estrellas de Marvel, y pues él ahí tiene como participación en todo el crossover, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues para muchos que no la han leído, probablemente la publiquemos, no en el corto plazo, pero bueno, sí la publicaremos en algún momento. Y bueno, otro de los personajes también que sí es como el de Mogoblin, por ejemplo, también es como... Sí, ya todos esos clones que salieron del duende, de Venom y todo eso es medio grotesco, ¿no? Algunos mejores que otros. Uh-huh. Yo, por ejemplo, a mí Carnage me parece interesante. Hay un número, un one shot que escribe Warren Ellis y que dibuja Kyle Hotz. Uh-huh. Se llama Mind Bomb. No sé si lo han leído. No. Pero está muy interesante. Es muy bueno porque ya está encerrado en esta cárcel especial. ¿En Rikers? Ahí está encerrado Carnage. O en la balsa, creo. Bueno, creo que en Rikers o en la balsa. Creo que es Rikers. Pues se ve, es en sí como que toda la historia es un rollo introspectivo de cómo está trabajando la mente de Carnage y en sí cómo tiene la mente de un asesino en serie, ¿no? Pero pues, obviamente siendo Warren Ellis. No, bueno, ya me imagino. Está fuerte, pero es una historia muy peculiar y muy interesante porque para entonces no se habían visto historias tan fuertes en el Hombre Araña, ¿no? Fíjate, digo, y para momentos grotescos, pues la muerte de Gwen Stacy. Digo, el snap. Sí, es así como de... Sí. ¡Ah! ¿No? Sí, es así como de... creo que ya lo habíamos comentado, pero... Ajá. Yo sí me acuerdo exactamente dónde estaba leyendo eso. A ver, cuando... cuéntenos en dónde estaba leyendo. Ah, pues fíjate. No nos puede decir. No. Ya, acababa yo de comprar el ese cómic, ese número de editorial, ¿no? Que era Novedades, ¿no? Novedades. De Novedades. Mi papá nos llevó a comer tortas, ¿no? Entonces íbamos en su coche y yo no me quise bajar a la tortería por leer mi cómic de Spider-Man. Y ahí me quedé solo en el coche leyendo la muerte de Gwen Stacy, güey. O sea, en el último momento cuando muere Gwen Stacy, yo sí dije así, no mames, esto no está pasando, güey. Era Gwen Stacy. Tráiganme una torta. Sí, sí. Yo estaba en Coyoacán, justamente, ahí comprándome un elote cuando lo leí. Tu elote. Con mi elote y mi cómic, y yo estaba hecho, en ese entonces. Sí. Y sí, y esto usted se llama Tomás, ¿en dónde estaba cuando leyó la muerte de Gwen Stacy? Pues No recuerdo. Qué mal. Claramente. Qué mal, pero... Uno mercenario y el otro que no se acuerda. Seguramente estaba en mi casa. Bullpen. A ver, ¿qué otro momento grotesco? Porque sí hay muchos, ¿no? Sí, el hombre ya se ha prestado todo el universo, toda la mitología del hombre ya se presta para las historias, personajes y anécdotas grotescas, ¿no? Bueno, fíjate, uno cuando se transformó en Hulk también. Sí. Si no me equivoco. Sí, sí, ¿no? Que no recuerdo qué aparatejo. Parece en esa historia que es de dos números, me acuerdo. Primero se lo ponen a Hulk y entonces absorbe ciertas características de Hulk y después se lo pasan a Peter Parker y el hombre se convierte en Hulk y rompe el traje. Por supuesto. Pero no se le rompe la máscara. No, ni la entrepierna. Ni la entrepierna. Ah, claro. Fíjate que ese es un tema que sí deberíamos de tocar algún día. Si no es que lo tocamos hoy, ¿por qué a Hulk nunca se le rompe el pantalón en la entrepierna, no? Es que eso es tabú. Sí, habláramos de eso, de repente nos encontraríamos entre un muro porque no se puede hablar de eso. A ver, otra cosa, ¿por qué si traen las mallas tan pegadas, por qué no se les ven los compiertes a los personajes, no? Ah, cierto. Y siempre están muy tranquilos, además. No, fíjate. Habrá que preguntarle a Joe Quesada. Es que imagínate, o sea, el Hombre Araña sí pasa por un edificio, pero pasa por un tubo cerquita, así, ¡ay, caray! ¿No? O sea, claro, se ha de sentir feíto. Nunca ha caído con las piernas abiertas, por ejemplo, ¿no? O sea, nunca se ha pegado en los bajos. No. Es decir, eso no pero puede Hulk ser, es como ¿no? un ejemplo evidente de que pues, los pantalones nunca se van a romper de la entrepierna, a diferencia de la realidad, que donde primero se rompen pantalones es de las nalgas. Sí, es ahí donde primero se rompe, salvo que seas cholo. O sea, bueno, si eres cholo nunca se te va a romper de ningún lado, salvo de los tobillos, que ves que siempre está como arrastrado. Pero ¿por qué nunca se les rompe de ahí a Hulk? O sea, Hulk no le crecen las nalgas. Lo exacto. que pasa es que por eso son superhéroes. Pues sí, pueden controlar ese tipo de cosas. Imagínate a Hulk así transformándose, así le crece todo. Porque entonces eso quiere decir que tampoco le crece el ¿no? ¿De qué hablas, Willy? Su pequeño amigo de Rayos Gamma. ¿No? El Pepe Grillo. El Pepe Grillo, ¿por qué no? ¿Por qué no le crece el Pepe Grillo a Hulk? A ver. ¿No? A ver, ¿por qué? Es que debe ser, yo creo, como los fisicoculturistas. Ajá. Les crece todo menos el Pepe Grillo, güey. ¿Sí? Sí. Pues es que es más, el Pepe Grillo y sus dos amigos. El Pepe Grillo. Y sus dos compadres. Y sus conciencias. Se les hacen más chiquitos, güey. Y en ese momento, cosa, así, ¿no? Imagínate, todos que están haciendo así pesas. Así la sueltan, güey, ¿no? Y se van al baño a verse. Sí, pues sí. Es pero otra característica. Pues no sé, pero en los concursos... Oye, pero entonces Hulk pues lo va a tener hasta adentro, ¿no? Pues sí, ¿no? Ya es... Lo va a tener así como cóncavo. Como cóncavo, yo sí. Yo creo, ¿no? Sí. Yo creo que es parte de la transformación. Por la cual no se le rompe negativa. El pantalón. Claro, sí. Se le va a la zona negativa. Se chupa, ¿no? Al momento de la transformación. Imagínate la transformación y además se hace el... ¿Cómo le dicen? La jarocha, güey. ¿Qué tal? Así, tenemos de mercenario así destruyendo la ilusión de miles de niños que están escuchando esto, güey. Así, oye, papá, ¿qué es la jarocha? Y el papá así, oh, es algo que solo le pasa a Hulk, hijo. La vecina, ¿no? La vecina. A ver, y bueno, otra también. Igual las mallas para todas las heroínas Marvel, si usan ropa interior, no, pues no creo, ¿verdad? Porque están tan entalladas. Pues no, pero ¿y entonces? Pues no hay camel toe. Sí, ¿no? No, que debería de haber, ¿no? Debería, ¿no? A ver, ¿quién? Además, entre tanto movimiento, seguramente algo tendría que salir, ¿no? Y nunca sale. No, bueno, pero es que, por ejemplo, con el spandex, pues sí lo tienen. O sea, sí, para... a la chica invisible, pues sí es como traje completito, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, ¿quién te maneja el escote? Hay muchas. Emma Frost. Ándale, Emma Frost, después de... Ándale, ¿por qué no se le...? Ah, bueno, es que cuando se transforma en diamante, pues no se le mueve nada. Ah, sí, ya. Pero no por siempre ejemplo, está transformado. Pero, ajá, pero nunca está transformado en diamante. O solamente que cuando no esté transformado en diamante... Ahí hay un elipsis y es lo que no se ve dentro de las viñetas. Ahí está. Y fíjate, sí. Y hasta a mí me impresiona el control tanto de héroes como de heroínas para verse todo el tiempo y no decir, mamachita. Sí, ¿no? Porque pues de pronto este Miss Marvel o la propia Mujer Araña sí te maneja la curvatura intensa. Cómo no. Sobre todo cuando la dibuja Frank Cho. La Viuda Negra. Sí. ¡Ay, qué tal! ¡La Viuda Negra! ¿Cómo es que Mary Jane dibujada por John Romita, padre? No, bueno, aquí ya. Sí, no. A ver, ¿cómo se aguantan los compañeros de equipo esas frases, güey, no? Sí, no. El Ben Grimm, ¿no? La Mole. Oye, pero la Mole. ¿Qué tendrá la Mole? ¿Le gusta tendrá el mole? La Mole? ¿O qué tendrá la Mole, señor Matamoros? De Pepe Grillo. Pues tiene, creo que plátano, chocolate. No sé qué otros ingredientes. Son como Alfredo, más de 30 ingredientes, ¿no? Pero imagínate, seguramente en lugar de sus compadres, como usted mismo lo dijo, a lo mejor tiene piedritas de río. Ándale, son como más lisitas, ¿no? Sí, yo creo que sí. O piedra pómez, cualquiera de los que es así como más porosito. Sí, más porosito. Sí, ha de ser por eso. Pero de... La cosa del pantano. La cosa del pantano. Ya va implícito en su nombre. Pues es la cosa del pantano. Sí, no, pues sí. O sea, a lo mejor tiene unos lirios allá abajo, ¿no? Ándale, sí. Fíjate que ese es un tema que nunca hemos tocado, fíjate. Y que deberíamos de tocar. Yo voy a seguir sin tocarlo, no sé ustedes. No, bueno. No, pues nomás de Spider-Woman. Oye, el señor, el señor fantástico, imagínate en la noche de bodas, ¿no? No, mames, pura diversión, ¿no? Fíjate, pero corre el riesgo... Pobre mujer invisible. De que se le estire y se le caiga. Imagínate, ¿no? Así su brecha, así, puta. ¿No? Qué mal, ¿no? Sí, qué mal, ¿no? Bueno, sí, yo espero que no. Fíjate que Garth Ennis sí debería sacar la vida oculta de los superhéroes. La vida sexual oculta. La vida sexual oculta de los superhéroes. Sí, cómo no. Hablando de historias grotescas, hay una que escribe Peter... Bueno, lo que estamos diciendo está bastante grotesco. Sí, por eso. Es que hay una historia muy grotesca que escribe y dibuja Peter Bagge, que es el autor de Hate. No sé si conozcan ese cómic. Es un cómic muy famoso, independiente. Se llamó creo que el desesperante Spider-Man, algo así, ahorita no recuerdo. Y es un número especial y habla de cómo Peter Parker es una persona que siempre está metida en sus odios y etcétera, etcétera. Entonces, fue tan negativa esa historia que una que estaba preparando sobre Hulk ya no se la dejaron publicar. Permanece ahí en el limbo de las historias que no se han publicado y la terminó. O sea, existe la historia, pero ya Joe Quesada se echó para atrás. Entonces, porque probablemente tiene como 5 años. Ajá. O sea, ahí en esa historia a lo mejor sí. Yo creo que sí va a ver algo ahí de Hulk y su entrepierna. Exactamente. Pues sí. ¿No? Híjole, pues estuvo bastante grotesco el podcast, en realidad. Sí. ¿Y cómo se llama? Y sobre todo, pues imaginarnos que a los que hacen pesas, pues se les hace chiquito el chirrinchín. Pepe Grillo. ¿No? Es Pepitito Grillo. Pepitito Grillo. Sí. Bueno, sigue. Bueno. Entonces, pues bueno, pues este fue el podcast. Hay que irnos con una bella imagen, ¿no? Okay. Por ejemplo, mencionabas a Mary Jane dibujada por John Romita o a Spider-Woman, ¿no? Dibujada por... ¡Hola, viuda negra! Sí. Ajá. ¿No? Quedémonos con esas imágenes. Fíjate, y si quieren pues leer su cómic en el baño, para los que ya están en edad, pues ya es uno de Frank Cho, que siempre es como una... Avengers, ¿no? Anda, le exhiben un New Avengers porque ahí pueden ver a la Mujer Araña, Ahí pueden ver a Miss Marvel, a la Viuda Negra. Y ahí la pueden ver. Y pues la verdad yo creo que se van a pasar, pues, o sea, pues están leyendo y pues además están sacando tensión de su cuerpo, ¿no? Claro, claro. Y que pues no, pero si van a hacer eso, pues cómprense dos cómics. Sí. Uno ahí para que lo tengan guardado y pues el otro para el uso rudo, por favor. Y pues bueno, este fue el podcast número 65 de Marvel, ya es de 2008, ahorita ya. Y tú lo querías acabar de una buena forma, ven nomás. Sí, ¿eh? ¿De qué? ¿Qué manera de acabar el...? ¿Qué manera de acabar? Sí, no, sí. Digo, pues ya si seguimos... Digo, pues es que eso no es grotesco, ¿no? O ustedes cómo ven. Pues no, no, no. Pero lo quería como que terminar con una imagen. Con una bella imagen de una... No. Pero esto es como redimirnos, círculo, ¿no? Sí. Esto es como redimirnos un poco. De decir, sí, sí. Pues si se tocan, pues no es malo, ¿no? Pues no, ¿por qué habría de ser? Ah, pues es el... Mira, este es el último podcast del año. Pues si van a estar en el baño... Que no hace daño. Pues que no hace daño. Anís del mono. Es que dijimos que íbamos a cantar el tema del anís del mono. Por favor, así como bello regalo de fin de año. Este es un bello regalo de fin de año. Eso ustedes lo pueden hacer en su casa. Pueden así tomar la música o el ritmo de Designer Music y pueden tener pues las frases del anís del mono. Pues la primera de ella es... No, es... Del mono, lo prefiero a un pomo. Me lunto hasta en el lomo. Y entonces ustedes, amigos marvelitas, pueden seguir continuando con esta bonita tradición del anís del mono hasta tener ya una secta que sea la secta del anís del mono. Muy bien. Okay, bueno. ¿Y cómo será el baile del anís del mono? ¿Cómo? ¿Cómo será el baile del anís del mono? Pues sentado, ¿no? Sí. A mí me dieron hasta ñañaras nomás. No, pues imagínese al pobre, el pobre anís del mono, o sea, sí. De estar... Bueno, y ya terminamos con algo más grotesco que eso, yo creo que ya. Sí, no, ya imposible, ¿no? Pues bueno, señor Matamoros, le agradecemos mucho estar en este podcast tan grotesco que usted mismo propuso. Ah, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y pues el 2008 nos espera con muchas sorpresas. Y pues ya saben, su Amazing Fantasy en 3,000 pesitos. No, bueno, en 1,500. Vale. 1,500. En 1,500 sí llega. Sí, sí, yo creo. ¿En cuánto que tiempo sí llega a 1,500 pesos? Pues unos 3 meses. ¿En 3 meses ya 1,500 pesos? Sí, sí. Pues sí. Está barato. Pues está barato, ¿no? Porque además son historias que nunca se han publicado en México. Sí, claro. Entonces, pues digo, pues para todos los que tenemos 1,500 pesos para comprar un cómic, pues digo, pues está como... Ahí está ya. Y pues está como bueno. Pues maestro, gracias por estar en este... No, pues Sarita, que hoy estuviste en este podcast, pero no estuviste a la vez. Y pues gracias a la increíble producción que nos acompañó. ¿Verdad, Lilinita? Muy bien, perfecto. El último podcast del año, tomen anís del mono, tomen rompope, no tomen Don Pedro. Porque acabas que Don Pedro se anuncia con nosotros y yo aquí quedando de los mal. No, bueno, si quieren tomen. Pues yo qué demonios, ¿no? Pues sí, ¿uno qué? Pues uno qué. Bueno, muchas gracias y feliz año nuevo. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.